Qué suerte la del gallito que pega un saltito y sube. Qué suerte la del gallito que pega un saltito y sube. Y cuando baja a la tierra, muy contento se sacude. Y cuando baja a la tierra, muy contento se sacude. Se sacude y dice, estoy satisfecho. Se sacude y dice, estoy satisfecho. Porque en este mundo todos tenemos derecho. Porque en este mundo todos tenemos derecho. Gallito, como le envidió su suerte. ¿Sí? Qué vida la del gallito, como le envidió su suerte. Apenas el sol asoma, él ya está pisando fuerte. Apenas el sol asoma, él ya está pisando fuerte. Muy fuerte. Se sacude y dice, ¿qué dice? Estoy satisfecho. Se sacude y dice, estoy satisfecho. Claro, claro, claro. Porque en este mundo todos tenemos derecho. Todos. Porque en este mundo todos tenemos...